Como todo el mundo sabe, Kropotkin podía trazar su ascendencia a la antigua dinastía Rurik, que gobernó Rusia antes de la llegada de los Romanov, la cual desde el siglo I después de Cristo controló las rutas comerciales entre Moscú y el Imperio Bizantino. La rama familiar de Nicolás fue enviada a patrullar el Mar Negro, pero Nicolás era un hombre espiritual y se escapó de la vida de pirateo y bandidaje por la que su vikinga familia rusa era conocida. Entonces se estableció bajo un nuevo nombre en las tierras del sur, al sur del imperio, ahora Grecia, y decidió usar la riqueza que amasó durante su vida delictiva para aliviar el sufrimiento de los pobres. Kropotkin estaba fascinado por este lazo familiar y la sorprendente similitud física entre él y la figura de Papá Noel, popularizada por la publicación de una visita de San Nicolás, mejor conocida como La Noche Antes de Navidad en 1823. Kropotkin no era tan gordo como Klaus, pero con un cojín metido en su túnica, pensaba que podría dar el pego. Su amigo Eliseo Reclus le aconsejó quitarle el borde de piel del disfraz. Era una buena idea, pues también le permitiría vestir un poco más de negro con el rojo. También decidiría seguir el consejo de Eliseo acerca del reno y usar un trineo de mano. Kropotkin no era muy dado a disfrazarse, pero explotar la similitud para extender el mensaje anarquista era una excelente propaganda por la acción, anticipándose a V de Vendetta. Kropotkin pensó que todos podríamos posar como Papá Noel. En el margen de una página, Kropotkin escribe infiltrar las tiendas, regalar los juguetes. Se leen los débiles trazos en el anverso de una postal. La noche antes de Navidad estaremos todos listos. Mientras la gente está durmiendo, reconoceremos nuestra fuerza, expropiaremos bienes de las tiendas porque es justo y los distribuiremos ampliamente entre aquellos que necesiten cuidado. Escribió que las grandes tiendas están empezando a explotar el potencial comercial de la Navidad, estableciendo cuevas mágicas, grutas y tierras de hadas fantásticas para atraer a nuestros hijos y nuestras hijas y presionarnos para comprar regalos que no queremos y no podemos pagar. Una de las cuestiones que más molestaba a Kropotkin acerca de la Navidad era la forma en la cual el rol inspirador que Nicolás había jugado para conjurar los mitos de la Navidad había confundido la ética de la Navidad. Nicolás era equivocadamente representado como un hombre caritativo y benevolente, santo porque era un benefactor. Absorbido en la figura del Papa Noel, las motivaciones para regalar de Nicolás habían sido aún más desvirtuadas por la fijación victoriana con los niños. Kropotkin no entendió realmente los enlaces, pero sintió que reflejaba un intento de moralizar a los niños a través de un concepto de puridad, que era simbolizado por el nacimiento de Jesús. Naturalmente, no podía imaginar la creación del Papá Noel Gran Hermano, que sabe cuando un niño está dormido o despierto y viene al pueblo aparentemente sabiendo quién se había atrevido a llorar o a hacer pucheros. Pero antes o después advirtió, esta idea de pureza sería usada para distinguir a los niños traviesos de los buenos y solo aquellos en el segundo grupo serán recompensados con regalos. como fuere, ambas cosas eran importantes: recuperar el principio de la compasión de Nicolás de esta confusa palabrería y el origen folclórico de Papá Noel. Nicolás daba porque le dolía saber de las penurias de otros. Aunque no era un asesino, hasta donde Kropotkin sabía, compartía la misma ética de Sofía Petrovskaya. Y aunque era obviamente importante preocuparse por el bienestar de los niños, el principio anarquista era tener en cuenta el sufrimiento de todo el mundo. De la misma forma, se malinterpretó la práctica de dar pensando que requería la implementación de un plan centralizado, supervisado por un administrador omnisciente. Eso era bastante erróneo. Papá Noel venía de la imaginación de la gente. Solo considere la variedad de nombres locales que Nicolás ha tenido: Sinterklaas, Tomte, etc. Y la difusión del buen humor a través de la fiesta era organizada desde abajo. Enterrado en la Navidad, Kropotkin afirmaba que estaba el principio solidario del apoyo mutuo. La importancia del ritual y el valor real que las comunidades y los individuos asignaban a los carnavales, actos de remembranza y conmemoración. No deseaba más la abolición de la Navidad que su republicanización a través de una terca reorganización burocrática del calendario. Era importante de todas formas desvincular la ética que la Navidad fomentaba de la singularidad de su celebración. Hacer una fiesta era solo eso. Extender el principio del apoyo mutuo y la compasión en la vida diaria era algo más. En la sociedad capitalista, la Navidad proveía un espacio para buenos comportamientos especiales. Aunque era posible ser cristiano una vez al año, el anarquismo era para toda la vida. Salvo las soldados de los ricos, la ficha del Estado, igual que los vikingos, un absurdo, porque aquí somos viejos que la diga. Paco, jalero, deja ya la cocaína. Cargo las soldados de los ricos, la ficha del Estado, igual que los vikingos, un absurdo, porque aquí somos viejos que la tía. Paco, cobarde, deja ya la cocaína. Paco, deja el jale. Tendría más posibilidades de éxito si pudiera mostrar cómo el mensaje anarquista estaba también incrustado en la cultura dominante. Sus notas revelan que se fijó particularmente en la novela de Dickens, Un cuento de Navidad, para encontrar un vehículo para sus ideas. El libro era ampliamente reconocido por estar cimentado en ideas de amor, júbilo y buena voluntad de Navidad. Kropotkin encontró la genialidad del libro en su estructura. ¿Qué otra cosa era la historia del encuentro de Scrooge con el fantasma de la Navidad pasada, presente y futura que un repaso del cambio? Viendo su presente a través de su pasado, Scrooge tuvo la oportunidad de cambiar su tacañería y rehacer ambas cosas, su futuro y el futuro de la familia Cratchit. Incluso si solo fuera recordado una vez al año, pensó Kropotkin, el libro de Dickens daba a los anarquistas el vehículo perfecto para enseñar esta lección. Alterando lo que hacemos hoy, modelando nuestro comportamiento en Nicolás, podemos ayudar a construir un futuro que sea Navidad. Una guía anarquista para la Navidad, Ruth Kina, están escuchando Confrontación de Ideas. ¿Me puedes explicar qué significa el incesto? No tenemos culpa que tus padres sean primos. No tenemos culpa que tus padres sean primos. Moralistas, religiosos, corruptos, sinvergüenzas. noches a todos y todas. Estamos escuchando nuevamente Confrontación de Ideas por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Esta noche hemos comenzado con esta banda china llamada SMZB, precisamente de Wuhan, China. Esta banda punk muchísimo, muy vieja, fundada ya en el 96, comenzando con algo de street punk, pero después de su segundo disco dando un giro a la celta punk, podríamos decir, con la adición de una gaita, a lo Dropkick Murphys, algo así. Escuchamos tres canciones de ellos: Scream for Life, 10 Year Rebellion y For Friend and Beers, que lo estamos sacando precisamente de su disco 10 años de rebelión. Después de estos 10 años de rebelión tienen tres discos más, que es A Letter from China y The Chinese Are Coming, y han sacado uno nuevo, ese todavía no lo hemos escuchado, pero pues ojalá lo escuchemos pronto, y seguramente será algo más de esto con gaita de muy bueno. ¿Qué podemos decir de esta banda? Pues es una banda muy vieja, una de las bandas más conocidas de China. Sus letras, a pesar de sabemos cómo es la política en China, en esa dictadura, porque es una dictadura, pues son poemas y hablan de lo que definitivamente pues pueden hablar. Hay un documental también, me parece que es producido por ellos mismos, y esta banda tiene muchísima exposición porque, bueno, por lo menos dos de la gente que está con ellos pues regentean algunos locales de música en vivo allá en Wuhan, China. Pues ahí está, ojalá les haya gustado y busquen un poco más sobre ellos, SMZB. Escuchamos estas tres canciones. También escuchamos a Anst, esta banda de que sería como Blackened Crust. Pues ya hemos pasado cosas de ellos, pero pues digo, definitivamente hay un montón de cosas que podemos pasar porque tienen muchísimas producciones. Esta banda de Alemania, estamos pasando Summit of Despondency, que es uno de lo último que han grabado ellos. Es una banda también ya vieja, por ahí del 2011, que comienza como un proyecto de dos personas, pero va creciendo. A pesar de estar de repente, pasar a los límites del cross y llegar hasta el death metal, pues la música, las letras siempre hablan sobre cuestiones sociales, letras políticas y también cuestiones personales y de críticas sociales. Pues tienen esta onda, ellos no se limitan y hacen la experimentación a todos los lados, como lo podemos escuchar. Y bueno, pues también han aparecido en muchísimos festivales europeos, y lo importante es que han adoptado esa ética del hazlo tú mismo, haciendo sus canciones, grabando en su estudio, haciendo su propio sello, haciendo su propio arte y haciendo su propia agencia, su propio booking, pues en el más puro estilo del hazlo tú mismo. Obviamente la música tal vez la podemos escuchar como muy alejada del punk, pero la ética del hazlo tú mismo ahí está reflejada. También escuchamos a Monolith y Mata a tu policía interno. También escuchamos a Sapu, esta banda chilena, y que han sacado un nuevo disco. Son 8 canciones muy cortitas y que se llama 30 años. Escuchamos a Octubre Negro, a Mentolato, una que se llama UDI y Violentas Calles de Concepción. Pues ya habíamos escuchado antes Curao Volao y Con Bajón, algo de Sapu. Y vamos a escuchar algo A ver, lo que estuvimos leyendo fue, es una ya anarquista para Navidad, es una investigación de Ruth Kina, que es la editora de la revista Anarchist Studies y es profesora de teoría política en la Universidad de Loughborough. Es un ensayo que trata de reclamar la Navidad para las masas y recordarnos que los buenos deseos son la base del apoyo mutuo. Y como dice, si podemos seguir el ejemplo redistributivo de Kropotkin Klaus, podemos crear un futuro que sea Navidad. Ahí está eso. Vamos a escuchar rápidamente, porque se nos acaba, como siempre se nos acaba el tiempo. Vamos a escuchar dos canciones de Homo Militia. Homo Militia, bueno, pues qué podemos decir. Ellos, esta banda anarcopunk, peace punk de Polonia. Híjole, pues una, yo creo que junto a Doom, Hiatus, Homo Militia son de donde quiera puedes ver parches de ellos en todas partes. Es una banda que ha influenciado, nos ha influenciado muchísimo. Con esa guitarra metalizada, distorsionada, pues a dos voces, hombre-mujer. Y esta es una producción que se hizo hace 20 años. Pudieron rescatar el máster original. Sometió, bueno, otra masterización. Y como dicen ellos, lo que la banda no logró hacer antes de su ruptura. Así que este es el segundo larga duración de una de las bandas de punk, hazlo tú mismo, más inspiradoras, no solo de Europa, sino en todo el mundo punk. Así que vamos a escuchar dos canciones de ellos, de ellas, que sería Brutalidad Policiaca y una que se llama ¿Quién se beneficiará de esto? ¿Quién perderá aquí? Vamos a escucharlos y regresamos aquí a Confrontación de Ideas. Get it! estamos de nueva cuenta y nos vamos a despedir porque vamos a dejar correr otras dos canciones de Homomilitia de esta última producción que sacaron. Sería Piénsalo y otra que se llama Vive tu vida. Y también vamos a dejar correr dos canciones más de esta banda de Los Ángeles que se llama Temor. Que serían las dos primeras canciones. Estoy cansado de esta mierda. Solo quiero destruir junto con Mundo en Llamas. Que esto lo estamos sacando de un cassette con 5 temas. Esta banda de Los Ángeles, que por cierto comparte baterista con Torture, el cual estamos escuchando de fondo con un Kawakami Forever que ellos sacaron ahí, una tributo podría ser. Pues qué podemos decir de Temor, esto es su producción que se llama Líderes Sádicos y es un crudo, pues así como se viene utilizando últimamente. Pues nos vamos a despedir, nos estaremos escuchando la próxima semana. No se les olvide que nos cayó el 2020, pero no logró callarnos. Aquí seguimos, aquí seguiremos, nos estamos escuchando. Esto fue Confrontación de Ideas.